soy, pero es mejor. Ya no siento nada por ti, no siento más amor. El fuego que encendiste tú hoy se apagó. Decido a quién querer, mejor te confieso. Ya no siento nada por ti, no siento más amor. Perdona lo duro que soy, pero es mejor. Ya no siento nada por ti, no siento más amor. El fuego que encendiste tú hoy se apagó.